comunidades organizadas y público en general a participar en el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local Venezuela 2015, a celebrarse los días 4, 5 y 6 respectivamente del mes de noviembre de 2015 en los espacios de la Casa del Bicentenario y la Escuela Venezolana de Planificación, ambas ubicadas en Caracas. El Congreso Nacional de Historia Regional y Local tiene sus antecedentes en los inicios de la década de los 80, cuando se le denominó Coloquio de Historia Regional y Local. Años más tarde tomó la dimensión de Congreso debido al impacto generado en los estudios históricos y su trascendencia en el ámbito científico, educativo, social y cultural en el país, así como en su proyección internacional. Los términos de participación como ponente o participante se encuentran en el portal web www.cnh.gov.ve. Este lunes 3 de agosto se llevará a cabo el foro denominado Carta de Jamaica en el siglo XXI en el Salón Ayacucho Antonio José de Sucre, en la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. El evento está organizado por el Centro Nacional de Historia en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La información la dio a conocer Coro Ortiz, coordinadora de Estrategias del Centro Nacional de Historia. Este lunes 3 de agosto, a partir de las 11:30 de la mañana, se va a desarrollar el foro sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI, en lo que conocemos como la Casa Amarilla, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Va a contar con la presencia del profesor Pedro Calzadilla, que es presidente del Centro Nacional de Historia, la profesora y diputada Carmen Borges. Va a tener también la presencia, por supuesto, de Rafael Quintero López, el embajador de Ecuador en Venezuela, así como Sharon Weber, la embajadora de Jamaica aquí en nuestro país, y bueno, por supuesto, nuestra canciller, la licenciada Delcy Rodríguez, ¿no? Esta actividad va a ser entonces frente a la Plaza Bolívar y están todos cordialmente invitados para así. Asimismo, Ortiz informó que dicha actividad se corresponde con la conmemoración del bicentenario de este documento histórico realizado por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815. Para mayor información sobre este debate y otras actividades programadas sobre la Carta de Jamaica a sus 200 años, los interesados pueden consultar el siguiente portal web del Centro Nacional de Historia, que es www.cnh.gov.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este lunes 3 y martes 4 de agosto, la Fundación Cinemateca Nacional inicia el mes de agosto con la proyección exclusiva de dos títulos de cine boliviano contemporáneo en la Sala Cinemateca Celar. Los Andes no creen en Dios será el primer film a proyectarse en función especial y contará con la compañía de la comunidad boliviana presente en el país. Así lo informó Rafael Gil, el ex coordinador de programación de la institución cinematográfica, quien invitó a toda la colectividad a asistir a estas dos únicas funciones de cine boliviano. Efectivamente, para el día de hoy va a haber una función especial con cine boliviano en la sala 2 del Celar, o como lo hemos llamado, la sala de la Cinemateca del Celar, a propósito de la celebración del Día Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Es una película contemporánea, Los Andes no creen en Dios, una película del 2007 dirigida por Antonio Eguino, y mañana también a las 5 de la tarde, otra función especial de cine boliviano, Zona Sur, dentro del mismo marco de la celebración, que estas películas han sido otorgadas cordialmente por la Embajada de Bolivia, y bueno, van a ser dos funciones especiales en la Sala del Celar. La película Zona Sur resultó ganadora de dos premios por Mejor Dirección y Mejor Guión en la categoría internacional del Festival de Cine de Sundance de 2010. Para mayor información sobre toda la programación de la Fundación Cinemateca Nacional para el público capitalino durante el mes de agosto, pueden visitar la página o el portal web www.cinemateca.gov.ve y las redes sociales como @cinematecavzla y en Twitter, además de en Facebook, Cinemateca Nacional. Son las 12:15 minutos. Desde este lunes, el jurado calificador del Premio Libertador iniciará en Caracas las deliberaciones para reconocer el trabajo reflexivo de autores del mundo que planean una visión alternativa sobre las situaciones de dominación que agobian a los pueblos de América Latina y el mundo. Y a propósito de la jornada de deliberación, los miembros del jurado participarán este miércoles 5 de agosto como ponentes en el foro Movimientos Revolucionarios del Siglo XXI, Actualidad y Perspectivas. Así lo informó Manuel Sanoja, director de apoyo técnico en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Llevaremos a cabo un conjunto con la Red Intelectuales un foro el día miércoles a las 5 de la tarde, en el cual esperamos que el jurado del Premio Libertador del Pensamiento Crítico dé sus opiniones y diversas impresiones sobre los movimientos revolucionarios del siglo XXI. Allí en ese espacio van a estar presentes Richard Gott, que es un periodista inglés, izquierda, solidario con los procesos de América Latina. Va a estar Emil Sader, un politólogo brasilero de importante trayectoria, con una larga data de investigación, y va a estar por Venezuela Rubén Wisowski y Azalia Villegas, que es una periodista reconocida también aquí en el país. Dicho encuentro se realizará en la sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, ubicado en Bellas Artes, acá en Caracas. En esta décima entrega del premio creado en 2005 por el líder de la revolución, Hugo Chávez, participarán 54 ejemplares de países como Argentina, España, Cuba, Reino Unido, Venezuela, Canadá, entre otros. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un equipo de 11 retratistas reunieron 5 trabajos fotográficos de cada uno de ellos para conformar la muestra denominada La Casa, La Caracas de Nuestras Miradas. La misma fue instalada el pasado sábado en el Teatro Alberto de Paz y Mateos de la parroquia El Recreo, acá en Caracas. Así lo dio a conocer Marinera Matos, coordinadora de teatro y fotógrafa participante en esta exposición. Se inauguró la muestra colectiva fotográfica La Caracas de Nuestras Miradas, que es el cierre académico de la segunda corte del Diplomado de Fotografía del Hotel Ciso Martínez, pero que además está inspirada o en honor a los 448 años de la ciudad de Caracas. Esa muestra está ubicada en el lobby del Teatro Alberto de Paz y Mateos, que queda en la prolongación Los Manolos, en Las Palmas, cerca de Hermanos Pollos Riviera. Y esa muestra va a estar durante 3 meses disponible para que el público pueda ir a disfrutar de ella. Allí se plasma desde iconos arquitectónicos que tenemos en la ciudad, el Ávila, por supuesto, personajes iconos de la ciudad, pero también personajes de la cotidianidad, niños, adultos mayores. Hay toda una selección de fotos dedicada a los perros de calle. Matos también reveló que con La Caracas de Nuestras Miradas se busca dar cuenta del recorrido y el alcance logrado por el grupo de fotógrafos y fotógrafas conformado por Alexander Sánchez, Ana Malaver, Astrid Hernández y Daniel Santos, entre otros. La exposición se mantendrá instalada durante 3 meses, tiempo en el que además se realizarán conversatorios que introducirán a los visitantes en las visiones de los artistas. Son las 12:18 minutos. Bien, queridos usuarios, con esta última nota nosotros cerramos por este día la emisión de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Yolber Zambrano, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. We'll be right back.

en Alba Ciudad, las 12:32. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libre! En Alba Ciudad, las

Alba Ciudad, las 12 y 49 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 12 y 53 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza. Por Alba Ciudad. Yo soy Salsa Muffin, vecina. Mi música revienta el cemento. Tú no me conoces, pues yo soy el

busca callejón con todas sus malas mañas. Cada cuarto se ha encerrado, convirtiendo todo en actos no deseados. Muchas cosas pasarán, solo faltan horas para comenzar. Inevitable es caer. Está rendido por la coca y el dolor. Se ha encerrado en un cuarto del hotel. Falta el aire en la cabina de cartón. Respira. Y el secreto es revelado, ya no quedan cosas para lamentarse. Solo evitar caer. En Alba Ciudad, la una y un minuto. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, buen oro, pasión. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.